La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás a punto de escuchar Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, Venus. ¿Y tú qué tal? Súper bien, Lobito. ¿Cómo estás? Listo para Thanksgiving. Listo para dejarnos sordos también. David, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, gracias. Aquí con un minutito acompañándonos, siempre es un honor y un agrado poder darnos cuenta de que el Lobito está vivo. ¡Carmándose! Ahí más o menos se la va carmando. De hecho, acabo de quejarme, Lobito, porque no es porque realmente me hayas dejado sorda, ¿no? Que traigo audífonos, sino porque el tema se trata de las quejas. ¡Oh! Entonces, las quejas y sus consecuencias en nuestro cerebro. Ya saben que al iniciar el programa siempre me gusta hacer la pregunta con respecto al tema. Y les voy a decir a ustedes, ¿se quejan mucho? Eso te da a conocer. Sí, claro. Yo sí. ¿Marte? Claro. Siempre hay algo de queja. Lo más chistoso es de que uno como que trata de pensar de que no se queja, pero honestamente nos quejamos. Ya cuando te dicen ya, hombre, ¿no? Y ya, bájale, cármate, lobo, cármate. Por más que trates de no quejarte, creo que es una de las cosas en la vida que es un imposible. O sea, todos aceptan que se quejan. Yep. David, Marte, lobo. Lobito. Y Venus también. Pues me incluyo en la lista, ¿no? Pero, ¿ustedes sabían que cuando nos estamos quejando, pues estamos afectando a nuestro cerebro? Yep. ¿Sí? ¿En qué te puedes imaginar que afectas a tu cerebro? De que tienes pensamientos negativos. Entonces, como que te empiezas a limitar en tu forma de pensar. Okay. Yo me imagino que tiene que ver con el resistir el impulso, ¿no? O sea, pierdes esa paciencia que se tiene si te tiendes a refrenar de expresar emociones negativas, ¿no? O sea, supongo que si te controlas, puedes llegar a tener un mayor control de ti mismo, y si te quejas, pues pierdes ese control. Ok, Y lo importante también, yo creo que en relación a eso, es que las quejas son por algo negativo. No creo que uno se queje cuando... Tengo mucho dinero, no sé qué gastarlo. Correcto. De hecho, una estrellita para David. Nuestro amigo Google, ¿no es cierto? Google aquí dice, ¿qué es lo que es una queja? Dice, reclamación o protesta que se hace ante una autoridad a causa de un desacuerdo o inconformidad o resentimiento o disgusto que se tiene por la actuación o el comportamiento de algo de alguien. O sea, todo está relacionado a algo negativo. Exacto. Por ejemplo, muchas de las situaciones en las que el ser humano hoy en día se queja es cuando hay un divorcio, cuando hay una infidelidad, cuando hay una pérdida de trabajo, cuando hay pérdida de dinero, pérdida de salud, ¿no? Es cuando empezamos a decir, oh, el solo hecho de cuestionarnos por qué o para qué me sucede esto, porque hasta el para qué, ¿no? Es como decir, no quiero esto que me está sucediendo, ¿no? Es realmente quejarnos. Pero a la vez, cuando el ser humano vive este tipo de experiencias, o el perder un ser querido, obviamente, vive este tipo de experiencias, también gana un poco de empatía, ¿no? Obviamente, si tú siempre habías estado soltera, soltero, muy feliz, muy contento, y de repente tienes una relación en la que terminas, pues ya puedes sentir esa empatía con otras personas que también estén pasando o pasaron la misma situación, ¿no? Que antes de que, pues, no hubiera experimentado, de, no pasa nada, hombre, conoce a más gente, de esto se sale, o sea... Hay muchos pesos en el río. Bueno, como ya viene Navidad, ¿no? Los peces en el río. Congelado. Sí, pensé que era en el mar. Pensé que era en el mar, pero... Sí, por eso me quedé callado un poco. No, iba a decir, pero mira cómo beben. Y beben. Y beben. Vaya que beben. Y beben. Y sale. Y vuelven a beber. El lobo en el río le va a cambiar. Y bueno, pues hay una frase célebre que viene de John Katzenbach, que dice, había sido un hombre que se deleitaba con la espantosa que era su vida y prefería quejarse que cambiarla. O sea que, como todos nosotros, dejamos todo hasta el final, pensamos que las cosas son como, o sea, son, y lo único que podemos hacer es quejarnos, en lugar de observar nuestra actitud y tratar de modificarla para que sea más pacífica nuestra existencia. Hay gente que prefiere vivir así toda su vida y al final, cuando se le acaba el tiempo, pues también se queja de eso, ¿no? Exactamente. Y es muy triste, ¿no? Porque, como acabas de decir en esta frase, a veces nos quejamos y no nos damos cuenta qué nivel nos estamos quejando en nuestro día a día. De hecho, hay personas que tal vez tú conoces y que ni siquiera le das tiempo de que te comunique algo porque estás quejándote y nada más expresando lo que te molesta, lo que no te gusta, lo que te sucedió. Y pues también, o sea, no hay que llenarle el vasito, ¿no?, a la otra persona. Son personas que tal vez tienen mucha paciencia, personas que se podría decir, entre comillas, buenas, que saben escuchar, pero al mismo tiempo, o sea, uno no se da cuenta, o sea, hasta qué nivel llega la quejumbrez, ¿no? El estarse rechazando constantemente todo lo que está viviendo. Hay quejas contemporáneas. Vivir en la época actual, pues obviamente no es sencillo, ¿no? Siempre estamos escuchando noticias, estamos leyendo cosas que tal vez no son de nuestro agrado, cosas dolorosas, cosas preocupantes. Y además, si tienes en tu trabajo días llenos de estrés, pues agrégale, ¿no? Y si vas por el tráfico y está repleto, pues agrégale. Y que si tienes hijos y pues tienes que llevarlos aquí y allá, o tienes que ayudarle con las tareas, o tienes que hacer miles de cosas más, pues ahí le vas agregando y pues se va acumulando como una bolita de nieve, ¿no? No, y las quejas, lo más chistoso es que vivimos en un momento de la humanidad en que las cosas cambian tan rápido que nos quejamos de cosas que hace 5 años ni nos imaginamos que nos pudiéramos llegar a quejar, porque no sabemos que existieran estas cosas. Virtualmente hay muchas cosas de las que nos quejamos de la internet que hace 10, 15 años ya hubiéramos querido. Yo me acuerdo que me sentaba 5 minutos para poder ver una página web y ahora se tarda 2 segundos en o sea, en cargar todo el contenido y ya me estoy quejando, así como que, ¿qué tiene esta noche? O esperarte tal día a llamar, ¿no? Con tu novia, con tu novia, a larga distancia. A ver, que ya está, o sea, hay gente que era tan caro llamar por teléfono que preferían escribir cartas. Ahora puedes llamar en WhatsApp gratis, pero siempre va a haber algo de que te puedas quejar. Ah, me está escribiendo, pero no me mandó. O no me leyó. O con quién está. O sea, ahora el problema es que estás demasiado accesible. Ajá. ¿No será que el problema realmente es de las quejas, ¿no es cierto? Digo yo, es que todo cambia, peora, o sea, mejora o empeora. Y siempre, y no es una constante, siempre, no importa en qué mundo tecnológico estemos viviendo, siempre va a haber algo o alguien por lo que nos vamos a quejar. Como decía Venus acá, o que sube el contenido o porque no sube. O ahora que llamo gratis, que por qué no me llamó de vuelta, o por qué miro las rayitas y no me contestó en forma inmediata. Siempre estamos buscándole la quinta pata al gato, como dicen en mi país. Yo creo que depende un poco de lo que es la personalidad, porque hay personas de que en realidad la tienen bastante difícil, que no tienen casa o de que tuvieron un accidente y perdieron las piernas. Y son los que menos se quejan. Y son las personas más felices que dices, ¿cómo es posible que tú teniendo una vida tan difícil la disfrutes y no te quejes? O al revés, qué increíble que tú te quejes teniéndola tan fácil. En comparación. No, pues es que en comparación siempre va a haber alguien mejor y peor. Sí, entonces, ¿verdad? El no problema es que siempre nos estamos comparando hacia arriba. El ego por eso nunca va a haber algo equitativo, ¿no? Yo quisiera contarles un chiste, pero va a quedar pendiente para la próxima, porque me tengo que recordar. Es un chiste de quejarse que va en relación a lo que... Pues cuéntalo, rápido. Creo que él nos los contó la otra vez. Rápido. No quería que lo grabáramos con ese chiste, ¿te acuerdas? Ella. ¿Es ese? Sí. ¿Cuál? ¿El que ibas brincando? Ah, ese sí. ¿Sí? Y que se quejaba ahí. No, pues sí necesita el otro programa. Otra más en la noche para gente adulta. No, pero sí, pero es cierto eso lo que se dice, que uno se queja y siempre se queja de lo que no tiene. Por ejemplo, las cosas materiales, ¿no? Que una realidad y no observa que hay gente que a lo mejor no tiene lo que uno tiene. Y en vez de disfrutar lo que uno tiene, se queja por lo que no tiene. Y si el zapato, o sea, es una, yo considero que la queja es una constante en la vida como el cambio. Okay. Siempre va a estar ahí. Pero no tiene que ser. Exacto. Pero dime tú, aquí somos cuatro. Conformamos un 100%. De cuatro, cuatro se quejan, de acuerdo a esta estadística aquí que estamos. Bueno, viendo. Pero Venus no se queja mucho. Pero dijo que se quejaba. No, sí, pero lo dijo por hacer grupo. Ah, bueno. Realmente, pues, okay. 3 yo creo que Venus pertenece al grupo que no se queja de las cosas. 3 de 4, me equivoqué. Un gusto. Sí. Me quejo. Me quejo y me voy. Ok, bueno, pues gracias. Gracias que a David, ¿no? Que nos acompañó un rato y pues va quejándose. Porque no hubo la estadística. Porque ya llega tarde. Aparte, no dijo su chiste. Va a recibir. No fue la estadística. La queja es de su esposa cuando llegue. Bueno, tenía una cita, fue lo que dijo, ¿no? Entonces, se va a quedar después la esposa porque tal vez llega tarde, ¿verdad? Pero bueno, ya sabremos después. Pero es la verdad, cuando estamos inconformes con nuestra vida, pues nos las pasamos quejándonos. Y yo creo que llega un momento que hasta el más terco y el que menos quiere aceptar de que se está quejando, pues llega a reírse cuando dice, oye, ya me pasé de quejarme todo el santo día, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué pasa con la gente que supuestamente no se da cuenta? Todos nos damos cuenta cuando estamos felices, todos nos damos cuenta cuando estamos enojados, todos nos damos cuenta cuando estamos tristes. Entonces, ¿por qué no nos vamos a dar cuenta que no estamos quejando? A mí me pasó algo muy chistoso la semana pasada, de que tuve un intercambio con uno de los dueños, de que no en tu trabajo. En mi trabajo. Y después de comunicar mis pensamientos con el dueño, uh-huh. y pudimos solucionar el problema, uh-huh. me puse a pensar, ¿por qué era tan fuerte mi enojo? Y en realidad así como que dije, la verdad no valía la pena el estar pensando tanto en algo tan sencillo, que en realidad no me va a afectar tanto en mi vida. Pero el hecho de que yo estaba pensando de que no me estaban escuchando, y el que no estaba, de que no ponían atención y de que hacían las cosas como ellos querían hacer, me estaba afectando, me estaba quejando por eso. Pero al final de cuentas como que me puse a pensar, no vale la pena, no valía la pena. No vale la pena. Esos pensamientos. ¡Lobito! ¡Uy! Ya está. Nos vamos a ir a una pequeña pausa. Y ahorita regresamos con este tema. No se quejen, por favor, en este momento, porque nos vamos a la pausa. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Sin él, como antes de que fuera mío, definitivo yo no sé, una semana y será un mes, que pasan días y me muero, suspirando en el vacío, y ya no quiero ser tan débil como el viento, cuando la tormenta se ha ido, y ya no sopla y está frío, sin tu calor, no te pido que traigas flores, tampoco que me des sin darnos cuenta, definitivo este dolor que me condena y me lastima. Será la suerte quien decida si me mejoro o me domino. Y ya no quiero ser una hoja de papel que se escribe día a día solamente con tu tinta. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Una tora, tora. Soy de la tarde con 21 minutos. Ya regresamos y están escuchando su programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre las quejas y sus consecuencias en nuestro cerebro. Y yo, oye, está poniendo en práctica realmente el Lobito el tema, ¿no? Quiere que uno se queje y él se queja. Quiere uno que se queje porque él se queja. Bueno, realmente cuando tenemos cualquier tipo de queja, tenemos dos opciones. Tenemos el poder analizar la situación y buscar la salida más apropiada, o resistirnos con todo nuestro ser y adoptar la posición de la queja. O sea, aquí está el punto más importante de esto, es no es la queja, sino es el resistir el momento presente. Eso te va a causar mucho dolor interno y te va a causar cierto tipo de sentimiento de que no estás de acuerdo, no estás conforme, y obviamente eso causa resentimiento. Exactamente. Y bueno, de hecho, hay mucha gente que cuando se queja, obviamente confunden esta forma de quejarse con una especie de catarsis, ¿no? Ya ven que, por ejemplo, los que conocen a Flor Amargo, su música es catarsis, o sea, que demuestra catártica. Entonces, que demuestra toda esa emoción, todo ese amor que ella siente por la música, por el planeta, por la vida, por el ser humano, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es catarsis, está padre que lo puedas demostrar y que puedas contagiar a la gente. Entonces, es una forma también yo de sacar lo que no me gusta. Yo no estoy de acuerdo con las guerras, yo no estoy de acuerdo con estas marchas, yo no estoy de acuerdo, etcétera, etcétera. Pero hay una línea ahí, otra vez, muy delgada, ¿no? Entre lo que realmente es quejarse y en lo que realmente es aprender a no quejarse. En otro sentido, en aceptar lo que estás viviendo y tomándolo con filosofía. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir, no me gusta esto, no quiero esto, porque no me gusta, porque no me agrada, no me gusta escuchar, no me gusta ver a esta persona, no me gusta la, la, la, la, la, la, la. Y no hacer nada al respecto, ¿verdad? Hacer algo al respecto, es decir, me voy a dar la oportunidad de escuchar lo que no me gusta escuchar. Me voy a dar la oportunidad de asistir a los eventos que tal vez no me gusta asistir, porque de esto es donde realmente voy a aprender a dejar de quejarme, ¿no? Si siempre hacemos lo mismo y aún así nos volvemos a quejar y no lo expandimos y no lo analizamos, pues vamos a seguir en el mismo círculo una y otra vez. La queja puede convertirse, sin que nosotros lo estemos notando, en una costumbre que repetimos como un círculo vicioso. Por eso es que cuando alguien te dice algo, y si ese algo ya te había molestado con otra persona puede repetir lo mismo y te vuelves a enojar. Ese es el círculo, esa es la queja que no queremos que nos suceda. El pasado ya no forma parte de este presente, por más de que digamos, yo ya sé lo que va a pasar porque ya me lo dijeron, porque ya me lo hicieron y porque ya lo viví. No es cierto. Ni fuimos la persona que fuimos hace 2 días, ni hace 1 día, ni hace 10 minutos, ni hace 1 segundo, lo que estoy diciendo. No somos lo mismo, todo está en constante cambio. Entonces no podemos decir que nos la sabemos de todas a todas. No podemos decir que por los años de experiencia ya acumulamos mucha sabiduría, entonces a mí no me hacen tonta, no me hacen mensa, ¿no? Esas son las frases que constantemente escuchamos en la sociedad. Y la realidad es que, pues, ponerlas en práctica nos llevan a más problemas, lo que quiere decir que no es la realidad. Si hay problemas, no hay aceptación. Si hay problemas, hay un rechazo de lo que estás viviendo. Y si hay problemas, pues prácticamente no hay confianza ni hay amor. Sí, lo peor es que esta forma de actuar se instala automáticamente en tu cerebro como la forma default en que funciona tu cerebro, tu forma de pensar. Ahora sí que si te estás quejando y lo has hecho en el pasado, lo más seguro es que lo vuelvas a hacer en el futuro, o bueno, siempre en el presente porque no existe el futuro, pero a lo que me voy es que siempre vas a adoptar la misma tipo de estrategia para lidiar con el mismo tipo de eventos. Y si te estás quejando, obviamente se va a instalar en ti esa forma de ser por el resto de tu vida. ¿Por qué? Porque así somos los humanos, no por otra cosa. Se crean ciertos patrones dentro de tu cerebro y esos patrones neurales son los que repite una vez y otra vez el cerebro, tanto que se vuelve como un cable de acero. Pero algo muy importante es de que puede pasar de la otra forma. De sí, que puedes hacer buenos formas podría de pensar. Ser. Así de, hay gente que lo hace. Hay Exacto. gente que tiene... Así de que no le molesta el cosas tan pequeñas y viven su vida feliz. Pero viven en el presente. Sí. No tanto por estrategia mental. Porque ya la estrategia mental quiere decir que estás basado en un pasado. Patrón del pasado y vas a usar el mismo patrón para lo que venga. En lugar de estar viendo la alegría del momento presente y por qué está pasando. Yo quiero saber, o sea, quiero saber qué está pasando porque quiero estar presente cuando... Pero eso es como un patrón también, de que también formas ese patrón para poder, ¿cómo se llama?, disfrutar el presente. Pues yo siento que más que un patrón es simplemente estar presente, ¿no? Yo pienso que es realmente existir, abrirte a tu existencia, abrirte a la vida, a lo que te está dando, a lo que te está obsequiando, ¿no? Y si no lo está obsequiando, ¿por qué lo vamos a rechazar? Pero bueno... Regresando un poquito con las consecuencias realmente de lo que es el tema, ¿no? Cómo afecta a nuestro cerebro. Varios investigadores neurocientíficos pues tuvieron estos estudios y ahí descubrieron que la frecuencia, pongan mucha atención, la frecuencia y la intensidad emocional con la que nosotros nos estamos quejando va a depender de que nuestro cerebro sufra cambios significativos. ¿Qué tipo de cambios? Cuando hay frustración, porque cuando uno se queja hay frustración, porque oh, no quiero esto, ¿no? O hay impotencia que no puedes ni siquiera ver, a veces decirlo y te estás quejando por dentro, ¿no? Y cuando esto es constante, y podemos decirlo también como es sinónimo, ¿no? Impotencia y frustración es sinónimo a rabia, a resentimiento, a ira, a coraje. Es lo mismo, ¿no? Entonces lo que hace es que nuestro cerebro empieza a liberar hormonas como la noradrenalina. Acuérdense de nora y adrenalina, ¿no? La adrenalina. Entonces se liberan este tipo de hormonas, se libera el cortisol y la adrenalina, que lo que hacen es terminar por alterar el funcionamiento normal de este órgano. Por eso es cuando alguien se queja o se enoja, pues se enfurece constantemente, ¿no? O es como si le prendieran la mecha, como dicen, ¿no? Yo tengo la mecha muy cortita, así que no me hagan enojar, no me digan eso, no me digan otro. ¿Por qué? Porque saben lo que está sucediendo en su interior. Entonces, algunos científicos afirman incluso... Pero espérame tantito, Venus. Lo peor de esa frase que acabas de decir es que te estás de alguna forma autosaboteando al decirte que así eres y no puedes de ser de otra forma. Uh-huh. O sea, estás diciendo que tienes la mecha pequeña porque te ha pasado en el pasado, pero no haces nada por cambiarte, ¿no? O sea, exacto. Ahora sí que otros tienen que cambiar porque yo soy así. Y no es así, o sea, aquí el que se está afectando eres tú solamente y cada vez que lo haces se te hace más fuerte. Exactamente, y al hacer esto, como les decía, los científicos afirman que estar expuestos de manera reiterativa, porque dices, no, así soy y pues es muy difícil y todavía no puedo, y que aunque haga esto, haga lo otro, no lo he podido dominar, entonces te estás exponiendo de manera reiterativa a la queja, y el estar así quejándote va a deteriorar y eliminar las conexiones neuronales que están presentes en el hipocampo de nuestro cerebro, y esa es precisamente la zona que se encarga de encontrar soluciones a los problemas que nos aquejan. Entonces por eso es que cuando te estás quejando, te estás enojando constantemente, después no te preguntes, oye, ¿por qué me estoy enojando tan rápido? ¿Por qué no tolero lo que estoy viviendo? ¿Por qué me pasa esto? Pues ahí está, síguelo haciendo y como dice el Sadhguru, vas a brincar a la línea de la locura, en el que por hacer el berrinche y por decir no quiero cambiar, pues probablemente ahí te vayas a quedar. Y afecta en sus relaciones personales y profesionales. Pues no nada más eso, te pierdes constantemente de toda tu experiencia presente, que es lo más importante. Al perderte, como dice Lobo, te pierdes amistades, te pierdes tu familia, te pierdes a dos amigos, los eventos. ¿Por qué? Porque nadie va a querer estar con alguien neurótico o con alguien negativo, que se está quejando, con alguien negativo. Hay personas que obviamente que saben y que están viviendo el presente y dicen, bueno, lo que tú digas, no es mi problema. Yo me conecto contigo de espíritu a espíritu. Y en espíritu a espíritu no hay nada malo en ti. Entonces, pues son personas muy iluminadas. O son personas que acaban de meditar y dicen, oye, pues me puedes insultar y decir lo que quieras. Yo me estoy comunicando contigo en espíritu. No escucho lo que no quiero escuchar y no me quedo con lo que no necesito, ¿no? Pero, pues para eso se necesita poner en práctica, el vivir el presente. Uh-huh. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Eres muy quejumbroso, muy quejumbrosa. Pues las cosas difícilmente serán lo que nosotros queramos que sea, porque ya sabemos que no controlamos lo que está a nuestro alrededor, pero sí controlamos lo que hacemos con lo que está a nuestro alrededor. Entonces, no es interior, ¿no? Ajá. Entonces, la energía que estamos utilizando en quejarnos es la que necesitamos para superar esa adversidad. Pongan mucho cuidado, porque en estas fechas, por más de que muchos están en esta sintonía de feliz Navidad, puro amor y paz, es cuando más se enoja la gente, es cuando más se separan las familias, es cuando más los amigos se alejan. ¿Por qué? Y si no, chequen Black Friday. Cómo se atropellan. Yeah. Ahí está, el claro ejemplo, el viernes. El viernes, el día de Acción de Gracias el jueves, y todos muy felices y contentos, y al siguiente día se están ahí golpeando literal. Literalmente. Por cualquier cosa. Por entrar primero, por agarrar un producto, por salir antes, por salir con el precio más bajo, por lo que sea. Hasta en el estacionamiento se andan atropellando unos a los otros. Sí, y hablando. Y si te pones a pensar así, tómalo como hace 4 años, de que tú querías esto y hiciste casi lo imposible por conseguirlo y te sentías emocionada. Ahora te pones a pensar y tal vez ni siquiera te acuerdes de que cómo te sentías hace 4 años por eso. Entonces, ¿para qué te enojas o te frustras por las cosas que pasan en Black Friday, no? No, y en cualquier día de la semana, ponte a pensar qué fue lo que te sacó el tapón ayer y verás que ya ni siquiera te importa hoy. O sea, y nada más han pasado 24 horas. Uh-huh. Y bueno, depende, ¿no? Si le has seguido dando cuerda a tu mente, pues la puedes traer no nada más un día, semanas, meses, años inclusive, ¿no? Si yo te digo, tienes un problema con una persona de hace una semana, o hace 2 semanas, o hace un mes, o hace un año, entonces necesitas mucha meditación, una píldora, pero bastante elevada en la dosis de vive tu presente. Una patada en el trasero. Esa es la recomendación del Lobo, ya saben, así es como él se... Sí, así, yo como... Se enfoca en el presente. Él lo recibe. Dice, yo me enojo, ¿Cómo enfoca el olor entonces, al presente? Entonces, Marte, cuando veamos... Te vas a olvidar cualquier ataque, te hace ver estrellitas en el momento presente. Cuando veamos al Lobo enojado, ya sabemos lo que le vamos a dar, ¿no? Una patada en el trasero. Sí, y el trasero es porque es un programa familiar, pero realmente yo se lo voy a dar en el láser. Ok, bueno, nos vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos. Vamos a seguirles diciendo qué es lo que podemos hacer, ¿no? Para superar todas las quejas. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte.

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. ...7:41 de la noche y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, estamos hablando sobre la queja y las energías que gastamos en nuestras quejas. Las consecuencias en el cerebro, sobre todo, ¿no? Y bueno, estamos hablando de cuando resistimos las cosas, cómo gastamos energía que deberíamos usar para superar la adversidad. Pero porque nos estamos quejando, simplemente no nos podemos concentrar, no nos podemos superar el momento. No hay una forma más clara de especificar cuando te estás resistiendo a algo, no lo puedes superar, no lo puedes pasar, estás atorado. Y lo primero que te demuestran los psicólogos y los terapistas es que necesitas movimiento, ¿no? Necesitas superar las cosas, necesitas actividad, necesitas movimiento. Y si estás atorado, pues es lo totalmente lo opuesto a lo que necesitas, ¿no? Y bueno, mucha gente te dirá, no, pero es que yo también cuando me quejo, suelto mucha la energía porque es la energía que necesito sacar, la energía negativa. Pero realmente eso ya fue demostrado que es falso. O sea, que realmente es el sustituto al... cuando somos chicos y hacemos un berrinche, ¿sí? Ahí sacamos mucha energía. Y obviamente tanta energía que llegas hasta a dormir después de un buen berrinche. Pero ¿qué es lo que pasa? No resolviste nada. Hiciste el ridículo, aunque cuando eres niño pues no importa. Pero cuando ya eres mayor, ya a cierta edad, ya se ve extra, ¿no? Yo creo que en sí, cuando comunicas esa energía en algo bueno, así cuando vas, supongamos, con un psicólogo y empiezas a platicar de ese tipo de cosas, es algo positivo. Pero cuando, como tú dices, el hecho de que muchas veces nosotros nada más nos enojamos, lo sacamos y en realidad no hacemos nada al respecto, nada más nos quedamos con ese sentimiento para adentro, pero en realidad no hacemos algo positivo con esa energía, es cuando nos afecta. Sí, o sea, yo me acuerdo de una película de psicólogos que era chistosa, ¿no? La del... ¿cómo se llama Billy Crystal y Robert De Niro, ¿te acuerdas? Analyze This. Que le dice, saca lo que tienes, ¿no? Y saca la pistola y le empieza a disparar al sillón, ¿no? Y el güey se casi como que, ¿qué pedo? O sea, era un mafioso, ¿a quién le dices que se saque el coraje? ¿Y ya te sientes mejor? Sí, ya me siento mejor. Pues ya me conoces, ¿para qué me invitas? Sí, o sea, realmente no solucionó nada. Pero él, en su forma de verlo, esa era su forma de sacar su mala energía, ¿no? Y sin embargo, en la segunda película, cuando se vuelve el mafioso, se vuelve bastante sentimental, te das cuenta de que todo lo que traía nunca lo sacó, simplemente estaba bien atorado, bien atorado, bien, y obviamente cuando ya salió, no dejaba de salirle, ¿no? Pero bueno, entonces esa no es una recomendación. No, lo que estoy diciendo es que no pretendamos cambiar el mundo y decirle a los demás que hagan un esfuerzo cuando nosotros no hacemos el esfuerzo por mejorar el de nosotros. O sea, si te vas a quejar, quéjate, pero no esperes que las cosas cambien. No esperes que otra persona sea la que cambie. Y tú mientras, pues me voy a quejar de esa persona que hasta ahorita no he visto cambiar, ¿no? Es como en el trabajo. Muchas veces nos quejamos de los dueños de la compañía, pero en sí no hacemos nada para cambiar la situación. Esos balcones cada vez son más, ya no son resbaladizos, ya son flash, ¿no? Ya se tira del balcón y dice, bienvenidos al balcón de esta noche. Son como el internet de fibra óptica, así se ve. Es directo. Directo y al punto. Y luego, como en el trabajo. No, de que nos quejamos, pero no hacemos nada al respecto, entonces... Y si haces algo, pues... te dicen adiós, ¿no? No, yo digo algo positivo al respecto. Oh, porque negativo sí. Siempre vas a salir perdiendo. Ok. Bueno, pues ahí está uno de los consejos que se pueden hacer, ¿no? Para no tener estas quejas en nuestras vidas diariamente. Hay que empezar por nosotros a mejorar nuestro ser interior. Y de esta manera pues podremos controlar realmente lo que estamos pensando de lo que está en nuestro alrededor, ¿no? Sí, también pues tienes que estar presente, ¿no? O sea, realmente no dejes que te vuelvas inconsciente. O sea, realmente tu ego te va a estar manipulando diariamente. Enójate por esto, tú eres esto, ¿cómo te dejas? Tú me vales más. Hasta en las cosas más ridículas uno se llega a sentir porque no le toman en cuenta para ir a fumar cuando uno ni fuma. O sea, se queja uno de cuando llueve, pero también te quejas cuando no llueve. O como, por ejemplo, nosotros que no tomamos refresco, creo que ni el lobo toma refresco, ¿no? Como si estuviéramos en una reunión y les ofrecen a todos refrescos y nosotros nos sentimos porque no nos ofrecieron a nosotros y nos digan, pero si ustedes no toman, no nos ofreciste. ¿No? Entonces, pues el ego siempre va a ser el maestro en quererte, hacerte sentir especial y por ende te va a hacer sentir mal. En lugar de estar en paz y decir todos somos uno, no hay necesidad de que uno sea más que el otro. Simplemente el beneficio de uno es el beneficio de todos y hacia adelante, ¿no? En lugar de eso, el ego siempre te va a estar chingando, es el que te está picando y te está picando y te está picando hasta que sueltas la queja, ¿no? Y todos se quedan así como que este cabrón, ¿qué le pasa? O sea, ¿por qué? Porque te estuviste aguantando, pero el ego no para. Entonces lo que tienes que entender es que el ego es una ficción tuya, para empezar. O sea, si le das muchas propiedades al personaje, si te crees el personaje, pues obviamente vas a responder. Si dices, esto es algo que yo creo, esto es algo que yo me estoy imaginando, no existe, y sin embargo me lo estoy imaginando más y más y más hasta que me lo creo. Y bueno, obviamente de ahí vienen más quejas y menos vida. Yo creo que algo muy importante es de que hay gente de que se nos hace difícil alguna vez en realidad el dejarlo. Y hay que pensar de que no es fácil, de que toma práctica y hay que intentarlo. Así no es de que de la noche a la mañana se va a dar y vas a dejar el ego, sino tienes que practicarlo diario. Y bueno, acabamos de descubrir que el lobo ha estado plagiando el lema que siempre usa. A ver, vamos a decirle de un primero. Proverbio oriental. Lobo. Dinos, ya sabemos que menos quejas es más vida, ¿no? Entonces, si el problema tiene solución, ¿cuál es tu lema? ¿De qué te preocupas? ¿Y luego? Si tiene solución, ¿por qué te preocupas? O sea, lo mismo dos veces. ¿Y si no tiene solución? si tiene solución, ¿por qué te preocupas? Si no tiene solución, ¿por qué la madre? ¿Por qué te preocupas, cabrón? No, pues. O sea, ya chingues a tu madre. No, pues. Me voy a quejar. Okay. El lema producción nos acaba de proverbio oriental. Tarjeta roja. El proverbio oriental dice: si tu mal tiene remedio, ¿por qué te quejas? Y si no lo tiene, ¿por qué te quejas? Te lo copiaron, lobo. ¿Cómo está eso? Nada más que tiene un par de siglos más la cultura oriental. Sí, pero China generalmente. Pero es que fue en la otra vida, de la otra vida, de la otra vida del lobo. Ah, sí. Ok, él lo inventó entonces. ¿No, lobo? No, mi abuela. Tu abuela. La abuela. Era lo que decía, la abuela. Abuela oriental. No, ¿loba? Sí. No, pues no se desvíen. Ok, lobo. Mucha sabiduría ahí en tu frase. Nada más que el otro no te equivoques, ¿no? Sí. Pues para que te ocupo. Sí. Exacto. Sí. Así lo ponen para. Se lo dije mal. Se lo dije bien. Y si se quejan, pues, ¿para qué preocupo. Bueno. Ahí está la solución. Sí, la vida va a traer muchos momentos difíciles. Y realmente resulta sano desahogarse, como decía Lobo, con un psicólogo, con un amigo, con nuestra familia. Pero ahora parece que todo el hobby de todos es quejarse. No. Y lo hacemos en las redes sociales, sobre todo, porque ahí lo podemos hacer anónimo. Porque lo puedes hacer anónimo si quisieras. Pero ya hasta eso, la gente ya lo hace hasta con su cuenta, su nombre real y directo, ¿no? O sea, la gente sabe quién es la persona que se está quejando. Y hay gente que realmente vive de eso, ¿no? O sea, de estar presente en la conversación de otra gente por lo que hace, lo que no hace, por lo que se queja o no se queja. Pero bueno, el punto es que no hagas el quejarte tu hábito diario, ¿no? O sea, ahora sí que si lo único que tienes es algo malo para dar, pues te vas a estar quejando todo el tiempo. Pero si prefieres hacer del mundo un lugar mejor, entonces trata de llevarla en paz. Trata de encontrar lo mejor en cada persona y no te vas a quejar nunca de lo que estás viviendo. Yo creo que en vez el hecho de hacer el quejarse una solución de tus problemas es un buen hábito. ¿Cómo? Así de que si tú ves los problemas que tienes y le tratas de buscar una solución en forma de comunicar con la otra gente y ver todo eso, es algo positivo. Ah, bueno, sí. Bueno, y bueno, ya deja de culparte, date una oportunidad, sé feliz. Nadie te va a decir que va a ser fácil, pero es tiempo de poner manos a la obra, ¿no? Así es. Y bueno, solución, pues, vivamos en el presente. Sí, realmente, pues queremos escuchar qué es lo que ustedes opinan del tema de hoy. Si tienen algo que escribir, si nos pueden mandar sus quejas o sus asuntos. Sus comentarios. Sus comentarios, pues mándenos a www.sexyloveradio.com. Así es, Marte. Y también nos pueden mandar los mensajes por Facebook. Nos encuentran igual como Sexy Love Radio. Nos pueden mandar un inbox o publicar ahí en el post del programa del día. Mañana va a estar la grabación. También nos pueden escribir ahí si ustedes tienen opinión. Tal vez ustedes tomaron algún curso de queja terapia, ¿no? O tomaron algún tipo de meditación y con el psicólogo les dieron algunas técnicas y les funcionó y quieren compartirlo con el público para que también se ayuden, para ayudarnos a nosotros también, pues háganlo, nosotros lo vamos a recibir con mucho gusto y con mucho cariño. Yo creo que muchas veces la terapia de pareja se vuelve una terapia de quejas. You're on the safety net. You can complain about it. Ok, bueno, pues con esto llegamos al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos. Les deseamos Marte, Lobo y su servidora Venus un excelente día de Acción de Gracias. El próximo jueves no tendremos programa. No habrá programación desde el día miércoles, jueves y viernes. Así que pues vamos a estar hasta la próxima semana, mes de diciembre, ¿no? Sí, tal vez haya una edición especial el martes por la noche de... ¿Y lo grabamos? Lo mejor del deporte con Rabbit, ya que es semana de Champions. Champions League. Y muy perfecto. Importante para la gente que sigue esta liga tan importante. Pues igual deberíamos hacer también el Venus versus Marte, ¿no? El martes. Sí, una versión condensada. Y bueno, pues eso fue todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado. Y estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Buenas noches.